Yeah, ja. Comienza el juego. Comienza el juego, traemos las piezas que faltan para construir con Lego. Piedra, papel y tabaco nos acompañan. Solo falta el fuego para rolarnos ese mic que nos fumaremos luego. La vida es dura, ahora te das cuenta, la calle no es segura. Solo triunfos y caídas, a las que reaccionas y maduras. Soy como Spiderman, encuentra mi picadura. No me preocupa nada mientras tenga el micro que me sirva de armadura. Para protegerme de balas, posibles quemaduras. De mayor cantaré mis batallas, antes que me caiga la dentadura. En esta partida venceré, sin caballo de montura. Ese caballero bohemio, y tú tan solo basura. Este juego de reyes, pocos lo comprenden. Nosotros defendemos el hip hop mientras otros lo venden. Así construimos la vida en este difícil tente. Solo desafiamos a aquel que lo intente. Soñamos con un mundo libre desde que nos llevaron en el vientre. Creemos en un futuro que no sea como el presente. La comunidad del micro abrirá tu mente. ¿Vives en un sueño? Tal vez la realidad sea diferente. Como ves, comienza otra vez, la partida no ha terminado, cuenta hasta tres, la venganza golpea, ahora echa a correr, aunque parezca increíble, es cierto lo que ves, como ves, es cierto lo que ves, como ves, ahora echa a correr, como ves, es cierto lo que ves, como ves, cuenta hasta tres.